Juani y estamos en la 95.4 de la FM o www.radiocanarias.com. Nos encontramos con Carmen Jaén, que es la abuela, una figura entrañable de la aldea. Se encarga de hacer talleres de manualidades con los niños, desde pintar figuras hasta coser. Hola. Hola, Juani. ¿Hace cuánto tiempo que trabajas aquí? Pues desde el año 94. ¿Cómo conoció aldeas infantiles? Pues conocí aldeas infantiles porque una de mis hijas entró en el año 92 a trabajar en uno de los pisos de la laguna. Yo la visitaba y para entretener a los niños, pues hacía manualidades con ellos. Y en otros hogares también querían que lo hiciéramos y entonces, desde entonces estoy aquí. O sea, haciendo cosas con unos y otros. ¿Qué le parece más gratificante de su trabajo? Pues mira, una de las cosas más gratificantes es comprobar que niños que ellos mismos creían que no eran capaces de realizar ninguna actividad como creativa, vamos, como pintar o como hacer las figuras también de yeso, pintarlas o pintar al óleo, pues mira, hoy pintan cuadros para su disfrute y satisfacción y para venderlos incluso. ¿En qué consiste su labor en aldeas infantiles? Pues mi trabajo en aldeas infantiles es estar con los niños, ayudar en todo lo que puedo. Empezó trabajando en la aldea con los niños en los carnavales. Teníamos 52 niños al principio. Empezamos haciendo los disfraces. Después hicimos los trajes de maguitos. Y eso es lo que estoy haciendo ahora mismo. Estoy trabajando también en el centro de día y estoy con ellos haciendo cosas. ¿Podrías compartir con nosotros alguna anécdota? Lo más curioso de todo es que cuando empezó mi hija a trabajar, uno de los días que estaba yo allí con ella, una de las niñas me quería llamar abuela y no sabía cómo hacerlo. Le dijo a mi hija, ¿la puedo llamar abuela? Y ella me dijo, llámala a ver. Y efectivamente me llamó abuela y yo le dije que sí, que me podía llamar abuela, que no tenía ningún compromiso en que no me lo dijera. Y desde entonces muchos de los niños me empezaron a llamar abuela. De hecho, muchos de ellos no sabían siquiera ni cómo me llamaba, sino simplemente me llamaban abuela. ¿Y sabes qué pasa? Lo más gracioso de todo es que yo todavía en esa época no tenía nietos. Hoy tengo 5, pero en esa época no tenía ninguno. Y sin embargo, hoy en día, incluso los mayores también me llaman abuela. ¿Cuál es su labor en el campo de trabajo? Pues yo llevo ya 3 años participando en el campo de trabajo. Unas veces hemos hecho cosas de fieltro, otras veces hemos hecho cosas de bisutería. El año anterior hicimos cosas para que los niños aprendieran a hacerse sus propios vueltos de los pantalones, a coser botones. Pero este año mi trabajo consiste en hacer las vidrieras del domo, que es el techo y las ventanas, de los cuales los diseños los han facilitado los expertos compañeros que construyen el domo. El dibujo en sí es una flor, la flor de la vida, que yo no la conocía, y es un símbolo espiritual para muchas culturas, y es muy bonito. Para mí es un crisol de colores y un reflejo que representa el trabajo, el esfuerzo, las ilusiones y todo lo que de todos los que han participado. Desde nuestro director territorial, Javier Perdomo, Bárbara, Quique, los monitores que vinieron de la península a enseñarnos cómo se hacía, nuestro querido compañero Felipe de Madrid, nuestros monitores, los chicos del domo, los chicos de la cocina, los que hacen los ladrillos, los que se preocupan de todas las cosas de la oficina y del equipo creativo que está cubriendo el evento, incluso ustedes. A lo largo de todos estos años de labor habrás conocido a muchísimos niños y niñas, creando lazos muy fuertes con ellos. ¿Te consideras afortunada? Me considero súper afortunada. Pues que nuestra directora ha contactado conmigo un año más, o sea, ha contado, mejor dicho, conmigo un año más para hacer otro evento y seguir compartiendo y formar parte de sus vidas. Y soy tan, tan afortunada que soy la abuela con más nietos de España. ¿Qué más puedo desear? Pues muchísimas gracias, Carmen. Nos despedimos, pero volveremos con más en la 95.4 la FM o a través de www.radiocanarias.com.